Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Hoy es martes 13 de junio, nuestro programa número 22, ya solo quedan dos más para acabar la temporada. Y bueno, hoy tenemos una plantilla de locutores del programa un poco reducida porque tenemos a Tony Char enfermito en la cama. A ver si luego pues nos llama, a ver cómo está, a dar el parte médico, ¿no? Sí, que se recupere pronto, a ver si... Que dices, no, es que a lo mejor está malo que le duele la barriga. Dices, bueno, pues puede venir. No, es que está malo que le duele un pie. Dices, puede venir, pero es que tiene anginas. Sería un poco complicado que viniera aquí. Sí, está jodidillo. Es más difícil. Con los gallos. En fin, esperemos que se recupere. Supongo que lo tendremos vía telefónica, espero que sí. Y en fin, pues hoy tenemos aquí a Cristian, buenas noches. Buenas noches. Edu-chan. Buenas noches. Tenemos al Xavi, al Javi-kun aquí en la cabina. No, Chocobo no. No quiero. Ponlo si quieres, pero... Dale, que está el Chocobo, venga. Hala, ya está. ¿Por qué no iba a estar el Chocobo? ¡Estamos jugando, coño! Qué desafiante eso, Edu. Joder, no puede faltar la mascota, pobrecilla, ¿dónde está? Sí, que esté, pero ya está, no le demos más bola. ¡No! ¡Ya está! Que esté, pero poquito. Creo que no está el Tony Chan, que no le puede cocinar, déjalo, que revolotea por aquí. Vale, vale. Tú que empezaba con el Chocobo, por Dios. Pero déjalo en paz. En fin, hoy recordamos nuestro mail para que nos podáis enviar vuestros comentarios, vuestras opiniones, etcétera, arcadiagamers@arcadiagamers.com. También podéis, bueno, intervenir en directo si queréis, hablando con Manolo, que lo tenemos en el ordenador, a Manolo y al fan, en el ordenador arcadiagamers@gmail.com. ¿Lo agregáis en gmail.com para crear el Messenger? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, arcadiagamers@gmail.com para hablar, bueno, no, si nos queréis contar algo importante, a ver si nunca ha pasado, pero nunca nos han traído diciendo, mira, está dicho tal, pero bueno, nosotros seguimos diciéndolo, si queréis ahí rajar, juntáis todo y habláis del programa, en fin. Nuestros patrocinadores, como siempre, tan queridos, fantasimundo.com, ojgames.com, sectorn.net, hardcore... Que no tenemos nada contra Sector N, al contrario, que nos encanta. Pero a mí yo es la coña por la cuña que escucharéis ahora. De... No me pegues, Edu. Ya, basta de agresividad. Puñetazo en la boca. HardcoreGamer.net, que creo que va a ser el primer patrocinador del mundo que no tiene cuña. Al menos, bueno, a Prince of Anidead, que sí que no tiene cuña, pero que nos ha patrocinado dando muchos regalos a mediados de temporada. Bueno, ¿no? La temporada que viene sí que tendrá cuña. Hombre, claro que sí. Claro que sí. O debería. Hombre, se sigue sin cuña. Lo dicho, Fantasy Mundo, JGames, Sector N, Hardcore Gamer y a Prince of Anidead. El teléfono para intervenir en directo, apunta a Tony, 93-580-52-51, 93-580-52-51. Y ya está. ¡Ay! ¿Qué tenemos? Pues tenemos las noticias de cada semana, las noticias de Japón... Los lanzamientos vienen pobres, ¿verdad, Cristian? Sí, últimamente los lanzamientos están pobres y malos. Lanzamientos veraniegos malos. Sí, el verano es muy malo para los videojuegos. Se nota... Pero eso es cuando más juega la gente en verano, no tiene sentido. Sí, y cuando menos juegos salen. Pues seguramente se esperan a... Me compro este juego, cuando acaben los exámenes jugaré. Sí, pero no sacan buenos juegos porque la gente pues en verdad está de vacaciones, en teoría, y no tiene mucho sentido. Yo los programadores, ya veo los programadores que sacamos un Puyo Puyo nuevo y tiramos para adelante. Bueno. Pues, luego te digo. Luego te digo el Puyo Puyo. ¿He aceptado? Vale. También, bueno, hoy traemos un análisis de un juego que salió hace ya 2 meses, un port, un juego de Super Nintendo, uno de los mejores RPGs de la historia, Tales of Phantasia. Y al final del programa, bueno, pues un especial como siempre, que hoy pues va a tratar sobre juegos malos. Juegos muy malos. Juegos que se hicieron un martes 13 seguro. Es imposible, hostia, hoy es martes 13, o sea, si pasa algo en el programa, si el micro no va, etcétera, es posible. El caso es que no podemos hacer una lista con todos los juegos malos que hay, nos dejaremos muchos, porque es obvio, y claro, no hemos podido jugar a todos los juegos malos, porque también sería de masoquista jugar a juegos malos, sería de idiota. Pero tenemos unos cuantos juegos que son muy malos, pero muy malos, y si queréis aportar algunos, si nos queda tiempo, también podéis llamar a decir, no, mira, este juego era muy malo y no lo habéis dicho, genial. Eso será al final del programa. De momento, pues os dejamos con esta cancioncita tan maja, de un juego que nos gusta mucho y que queda pocas veces podremos volver a escuchar. Ya sabréis por qué. Empezamos. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Bueno, ya estamos de vuelta. Y en fin, empezamos las noticias de esta semana, de la última semana, las más importantes, con una noticia de Xbox 360. Al parecer hay una nueva actualización en cuanto a los juegos retrocompatibles, ¿verdad? Sí. Y está ya para descargar, pues en el Xbox Live ya están, juegos que podemos destacar, en total hay 21 juegos más. Y están para descargar los más importantes, podríamos decir que son pues el Doom 3... Uh-huh. El Fatal Frame, el Lego Star Wars, Silent Hill 4 y Star Wars Battlefront. O sea, el tema es, hacen una actualización de 21 juegos y de 21 juegos, 16 son mierda. O sea, tenemos, por ejemplo, veo por aquí un Big Mozza Trailer, Trackers. Uh-huh. Yo veo el Fallout. El Fallout. Minority Report. The Punisher. Zapper. El State of Emergency, que bueno. La caña. En fin, tenemos estos juegos, hay 21, hemos dicho algunos más, no creo que os interesen. No. No creo. Por lo tanto, bueno, Policías Rebeldes 2. En fin, que la gente que no tenga Xbox Live, lo que puede hacer es descargárselo desde la página oficial de Xbox y bueno, se lo graba en un CD o en un DVD y se lo puede, bueno, puedes instalar en su, no sé cómo irá eso porque yo no tengo la 360, pero te lo puedes instalar, ¿no? En tu memoria virtual, supongo que eso irá así, ¿no? Sí, en principio yo no lo he probado porque como tengo el Live para un año y llevo 3 meses desaprovechados. Pero claro, la gente que tiene Xbox 360, todo el mundo tiene Live, ¿no? ¿O no? La gran mayoría. La gran mayoría, claro, es que ¿no? Tener una 360 y no tener el Live es delito. Claro. De acuerdo, bueno, pues para toda aquella gente que no lo tenga, ya sabe lo que tiene que hacer. Edu. A ver, ahora me he acordado de una cosa. La gente en el foro, en el foro de Arcadia Gamers, www.arcadiagamers.com, dice que de dónde narices sacamos. No diré, no tiene, no, yo no tengo por qué decir sacamos, si al fin y al cabo eres tú el que saca la música. ¿De dónde narices sacamos la música? Y tú, en ese post, curiosamente, no apareces. No dices nada. Yo me he acordado de esto escuchando esta versión de una canción del Perfect Dark. La de los créditos. Efectivamente. ¿De dónde narices sacas tú la música? Antes de que acabe la temporada, revelarás una fuente más aparte de Hotel Galvadia, ¿no? No. No. Yo ya revelé Hotel Galvadia. ¿Pero tú de qué vas? Pero un buen mago no revela sus secretos, chache. Efectivamente. ¿Pero que no es mago? ¿Cómo que no? ¿Tú eres mago? A ver, hazme un truco. No. A ver, espérate, no, que comienza la siguiente canción, a ver si hace truco. No, mira. Bueno, no nos enredemos más. Es un requiem. El caso es que Edu no nos revela sus fuentes. Aquella gente que se pregunta dónde sacamos la música, la culpa al Edu. Luego, os mandaré un mensaje privado a toda la gente que se quejó con la dirección de Edu para que le enviéis sobre con Antrax o algo. Oye, a ver, no es culpa mía. La página donde me bajaba yo la música cerró. Ah. Cerró. Vale, o sea, que se ha convertido tu música en lo más preciado que hay. Porque si no está en internet o está difícilmente encontrable. Es difícilmente encontrable. Vale. Nos calificamos como DE, difícilmente encontrable. Chorrada, me acabo de inventar. Sí, bastante grande. Vale. Voy a decir que la música esta la encontraba de potra y esa página se quedó ahí grabada y ya está. Lo dicho, siguiente noticia. Pues bueno, pues pasamos a PS3 y su posible que podría emular PlayStation 2. Como ya llevamos diciendo un montón de semanas. A ver, pero ¿cómo? Es que no... Explícamelo, por favor. No, me he leído la noticia otra vez, pero no lo entiendo. A ver, lógicamente PlayStation 3 es más potente que la 2. Vale, hasta ahí llego. Y lógicamente, pues supongo que deberán hacer una retrocompatibilidad con las dos consolas. Pero no quieren caer en el mismo error que cayó Xbox 360. Es decir, en hacer una lista. Ajá, vale. O sea, lo mismo que ya pasó con PS2 y PS1. Sí, o sea, que podría emular perfectamente todos los juegos. Ahora, esto se haga posible o no, ya es cosa más de Sony. O sea, que aquí se está discutiendo si la PS3 va a hacer lo mismo que la PS2 hizo con la PS1. Se está discutiendo que si es capaz de hacerlo. Vale, si es capaz. Y yo creo que capaz es. Igual que Xbox es capaz, Xbox 360 es capaz de emular todos los juegos de Xbox. Capaz es. Eso falta de gente irse de vacaciones. Por eso lo digo. O sea, pero, a ver, capaz es. Entonces, ¿por qué no hicieron como hizo Sony con PS2 y PS1? Y ya nos ahorramos las tonterías de las listas de retrocompatibilidad. Quizá Xbox tenía otros componentes diferentes a la de uno. Vale. Pero es que además, la emulación por software permite una mayor mejora de la calidad gráfica de un juego retrocompatible. El hardware lo limita más. Pero bueno, prefiero que lo haga por hardware y que lo haga, la que lo haga por software y me mejore los gráficos del Buffy Cazavampiros de mierda, porque es retrocompatible, igual que el de Barbie. y tener la estantería llena de juegos de Xbox que no puedo jugar. Vale, pues ha quedado claro, ¿no? El tema es ese. El hardware admite todos los juegos. Admite todos los juegos sin necesidad de aumentar la calidad gráfica. Y con el software puede aumentar la calidad gráfica, pero... disminuyen la cantidad de juegos. Genial, de acuerdo. Ha quedado claro. A mí ya me ha quedado claro y eso creo que ya sirve. Vamos a seguir hablando de 360. Y seguimos con 360 porque se han pronunciado con Lost Planet, el juego más próximo de gran calidad para 360. Hay que contarlos así. Sí, sí, es que es triste, ¿eh? Es que no. El juego que más próximo. Bueno, fue uno de los mejores juegos que se presentó en el E3. Perdona, Cristian, un inciso. ¿De qué compañía es? De Capcom. Ah, de Capcom. Capcom. Bueno, fue uno de los mejores juegos que presentó Capcom en el E3. Y recientemente han declarado que no llega a usar el 60% del potencial de la consola. También hicieron otro comentario que me pareció feo, que hasta dentro de 3 o 4 años no conseguirán explotarla decentemente. ¡Oy, oy, oy! ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver. Los japoneses y 360 ya sabéis que no. ¡Dios! Sí, sí, Dios, pero grande. O sea, a ver, hay que esperar tres años para ver un gran juego. Por parte de Capcom, sí. Estupendo. Bravo. O sea, que Resident Evil 5 hasta dentro de 3 años. Ya lo estoy viendo, ¿eh? No, saldrá. Dijeron, vamos. Dijeron que va a salir, espero que salga. Toca madera. Toca madera. Sí, pues siendo yo, como no lo saquen para 360, me tendré que comprar. Lo estoy viendo ya dentro de que en el próximo TGS, en el próximo Tokyo Game Show, los 5 de Capcom para Xbox 360. 5 Capcom Renew. Efectivamente. Repescamos, oh sí, para 360, Dead Phoenix. Dead Phoenix. Beautiful Joe 3. Killer 14. Killer 18, tendrá 18 almas. Claro, 8 personalidades múltiples. En fin, lo dicho, nada más. Es la polla. Es la polla, vamos. Pasamos a hablar de Wii. Voy a matar a Moe. ¡Wii! Me siento ridículo. Bueno, pones ya cara de resignación cuando hacemos esto, chache. ¡Estamos jugando, coño! Sí, no. Sí. Nos quedan unos cuantos meses todavía para probarte, Wii. Bueno, pues detalles de Animal Crossing. ¡Oh! Pues Katsuya Eguchi, ejecutivo de Nintendo, comentó que las posibilidades son de conectar Wii, PCs y móviles. Bueno, una de las posibilidades podría ser enviar un correo electrónico a un PC para que luego el jugador lo reciba en forma de carta. ¿Y spam también? joinmysexshop.com, no sé. En el pobre crío que estará ahí jugando al ¿cómo se llama? El Wii Connect 24, ¿cómo se llama? El Wii Connect 24. Estará jugando ahí el crío de 7 años. ¡Papá, papá, qué es esto! Me ha enviado una carta. ¡Sale una tía moviendo las tetas! Esto no es serio, no es serio. Seguro que se cuela spam. Spam. Bueno, otra de las cosas es, por ejemplo, que mientras el jugador no esté en el pueblo, un amigo suyo puede ir a visitarlo y dejarle un mensaje o regalo. ¡Oh! Pénchate una manzana. Gracias, Edu. Con un melocotón. El hombre que comió melocotoneros. Bueno. También habrá gente como Javi Kun aquí presente que se dedicará a enviar, pues, a entrar en los mundos de los compañeros del wifi para decirles que escuchen Arcadia Gamers, que es un spam barato, sí o no. En fin, algo más del tema de bueno, Animal Crossing, que se convertirá en un super sí, es un super venta, se convertirá en un super venta, efectivamente, y ya y está nada más, lo dicho, nuevo detalle de Animal Crossing. No sabemos, bueno, este juego saldrá de entrada para Wii o de los primeros, y bueno, seguramente ayudará a que todo se catapulte, pues, para que el Xavi saque el cava antes. En fin. Me dicen que sigamos. Cristian, tenemos una... Ah, no. A ver, ahora, Edu, seguimos hablando. Perdona, aquí ha habido un poco de despiste porque, en fin, tenemos al Xavi que está hablando por teléfono. No sabemos si es que hay una llamada. Había una llamada, pero parece que no. Que no, ahí se ha ido, nos ha perdido. Hola, Edu. HDDVD. Bueno. Pues Sony critica el HDDVD. ¡Oh! ¿Lo critica? ¿Por qué? ¿Cómo no? Sony criticando. No, no será Sony Reino Unido, ¿no? Ay, no, mira. No, Sony América. ¡Ay! Bueno, tres cuartos de lo mismo. Luego creo que hablamos de Sony Irlanda, que luego hay unas declaraciones muy buenas. Pero bueno, eso será bueno, luego. Cacirai ha criticado el hecho de que la consola Xbox 360 se haya criticado por el formato HDDVD en vez de por el Blu-ray. Dice que el HDDVD pues no puede poner tanta información como el Blu-ray, cosa que es cierta. Pero un poco estúpido cómo lo dice, ¿no? Efectivamente, ¿qué vas a hacer si un juego exige 40 o 50 gigabytes? Ponerlo en tres discos, a ver. Ningún juego va a ocupar 40 o 50 gigabytes. No. ¿Vale? ¿De qué hablamos el otro día? Me acuerdo que hablamos de este tema, ¿no? Sí, sí. ¿Y los juegos iban a ocupar más o menos? Es que si hoy en día no llegan a los 9 gigas, casi ninguno, van a llegar a... ¿Los de Xbox 360 más o menos cuánto vienen ocupando? 8 gigas. 8 ¿no? gigas. No sé, no he comprobado, pero vamos. El sistema en PS2 sí. El que más ocupaba era el Sons of Liberty con 9 gigas. Sons of Liberty, joder. Pero yo lo que quiero decir es una cosa. De Microsoft en teoría no se iba a programar en HDDVD. No. ¿Aquí qué vienen diciendo, Sony? Pero ¿sabes lo más cachondo de esto? Ha criticado que 360 se haya decantado por el HDDVD en lugar de por el Blu-ray. Pero a ver, pedazo de gilipollas, si Microsoft desarrolla el HDDVD, ¿no le va a meter el Blu-ray de Sony? Claro. Es que es evidente, coño. Bueno, es como diciendo, lo mío es bueno y lo tuyo es malo, ¿no? Sí, pero sí. También es lo que tú dices, si no desarrollan el HDDVD, no van a desarrollar, ¿no? No van a desarrollar. ¡Ay, ay, ay! ¡Que saben algo! Pero igualmente. Ya veo la consola de uno que yo me sé en el eBay. Ya la estoy viendo allí. Son unos timadores. En fin, siguiente noticia. Y lo que hablábamos del dirigente de Sony Computer Entertainment de Irlanda. Dice que, bueno, PS3 podría no liderar la próxima generación. A lo cual yo simplemente digo, Chávez, saca el cava. No te enfades conmigo. La gente se va a pensar que estás todo el día viendo cava, pero la gente sabe que no es así. No eres un borracho. La verdad es que estamos contentos. Ser borracho de cava. No te enfades conmigo. Decía algo con la resaca que tiene el cava. Sí, sí. Que, bueno, este hombre ha dicho que ha mostrado su preocupación por la competencia que se le viene encima, y uno ha dicho que es que, bueno, ellos ahora con PS3 tienen un nuevo reto, porque aparte de la competencia que le pueda dar la 360 y Wii, también es competencia ahora de PS3 los juegos de PC y los MP3. Los juegos de PC de todo. Solo de PlayStation 3, son competencia, no de otras cosas. Pues o sea, de PC, se venden a mansalva, cada día se vende uno. Sí, pero ¿cómo pueden considerar competencia a los aparatos de MP3? Tiene que ver una cosa con la otra, pregunto. Supongo que venderán más. No, sí. Como no se refieren a eso, lo demás es una tontería como una casa. Efectivamente. Ching, ching. En fin. Que no lejos de nuestro asombro, vamos a seguir hablando de PS3. Sí, seguimos hablando de PS3, pero esta vez nos vamos a Japón con nuestro amigo Kutaragi, que ha hablado de su infalible estrategia con PS3. ¡Oh! ¡Dios! Ya que ha declarado que el modelo de consola, contenido y royalties está anticuado porque era de la era Nintendo. ¡Oy! ¡Por claro, Dios! Como Nintendo pues no sabe esto de hacer consolas, no tiene experiencia, pues lo desprecias, ¿no? Nintendo. De la era... ¿Cómo ha sido eso? Nintendo no. Nintendo. Vale, esto es del tráiler del Smash Bros. Brawl, cuando aparece Snake. Lo dicho, como despreciando, ¿eh? Sí, era Nintendo. Como si dijeras de la era... Gizmondo. ¡No existe! ¡Talero no existe! En fin, ha continuado recalcando que el hardware es su negocio. Sí, porque los juegos... también ha dicho que su objetivo es convertir la nueva plataforma común en la que los mejores programadores puedan desarrollar su potencial al completo. Sí, claro, como no es caro desarrollar para PS3. Claro. En fin, también... con esto ha dejado claro. Ha dejado claro, gracias Chache, que estaba un poco trabado. Ya te viste. Que no dejarán de desarrollar juegos. Que seguirá sacando sus juegos buenísimos, una polla, pero sin avasallar a las third parties. O sea, como siguiendo despreciando a Nintendo por tener un catálogo de la hostia, de grande, comparado con el resto, por lo menos en GameCube. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Bien, también... Sí, porque de PS2 salen saliendo un porrón de juegos. Sí. Y de GameCube pues no queda el Super Paper Mario, lo sabes, ¿no? Sí, pero vete a saber. Oh, qué grande. Sí, y había otro también, el Donkey Kong Bongo, no sé qué historias. Otro Bongo Blast. Otro de estos de los bonguitos. Qué bien, El Bongo Blast, que debe ser apuñalarlo. ¿Qué? Bueno, da igual. En fin. Bueno, también ha señalado una estrecha relación con PS3 y PC... Porque... Pon el aire acondicionado, Edu. Vale, ahora voy. La consola emitirá sistemas operativos, como Linux, Windows o Mac. Qué bien. ¿Que es una consola o un ordenador? ¿Quién va a utilizar el Mac? El Mac es el sistema que se utiliza en Japón, pero bueno, tú a tu bola. No tenía ni puta idea. Gazapo, aquí iría un Honduras, Xavi. Gracias. No hace falta que lo pongas. Ya estamos fuera de broma, estamos fuera de broma. No hace falta que lo pongas. Ya da igual. Bueno, y una última frase que ha dicho que a mí me ha gustado mucho. Que cito tal como lo ha dicho: dice Steve Jobs, podría poner un logo de Apple en la PS3 y venderla por $2,000, pero nosotros no podríamos hacerlo. Esa es la diferencia entre la marca PlayStation y una marca de ordenadores como Apple. Como diciendo, sí, sí, 600 euros la consola, pero la marca estás pagando. Como si te compras una Nike. Efectivamente. Me estás contando. Hay que pagar a la marca también. Hombre. No futemos. ¡Estamos jugando, coño! Cuando compras algo Sony siempre pagas la marca, pues... Ya de entrada, la mayoría de cosas que fabrican son despojos de otras marcas. Efectivamente, como ¿no? Su PSP con pantalla Sharp, por ejemplo. Ajá, pero yo tenía entendido que, digamos, la composición de PlayStation 2, por ejemplo, no es que digamos que sea de una calidad, los materiales no son de una calidad suprema, ¿no? La versión 3 sí. A ver, bueno, se vio cuando aquellos famosos vídeos que empezaron a salir durante una época de qué consola resistía más, que había uno que era estaba trucadísimo, que ganaba GameCube, estaba trucado. Sí, que se saltaba la primera imagen. Efectivamente, pero bueno, que PS2 cayó a la primera de turno. Te duele decirlo, Edu. Okay. No dice nada, el Edu se calla. No dice nada, prefiere... Claro, yo soy el gilipollas que cojo una Play 2 y la tira de encima de una escalera para abajo. Pim pam. Hombre, Edu, si tú cobraras un kilo al mes, igual sí que lo harías. Coño, y si me das tú el kilo también. Cojo mi Play 2 que no tengo y la tiro. Bueno, siguiente noticia. Buenas noches. Esto es del... A ver, voz. Ah, no, baja, ya está. Pensaba que era del Terranigma, pero era una... Has traído mejores, ¿eh? Del Terranigma. Sí, sí, aún tengo escondidas. ¡Oye! Es que sí, normal. ¿Qué? Es con cabrón. Con lo que sabes que me gusta esa banda sonora. Esta no me gusta, así de claro te lo digo. Pero... Me parece que es del Terranigma ahora. A lo mejor no lo ojo. Es. Bueno, en fin. Street Fighter 2. Sí, pues Street Fighter 2 para Xbox Live. Sí, pues bueno, toma, Street Fighter 2. Bueno, Street Fighter 2 Hyper Fighting Edition. Es decir, el Street Fighter 2 Turbo de Super Nintendo. Juego que me parece salió en 1992. No es de Terranigma, confirmado. Y bueno, pues que irá para el Xbox Live a un precio de 400 puntos. Que viene a equivaler a unos 4 o 5 euros. Un juego que por ese precio, pues... Creo, ojo. Pues creo que es bajable. Y más si te gustan los juegos de bajable. Lucha. Bajable. Hostia puta, Edo, qué feo. Es que a ver... Es descargable, colega. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva! Es bajable. No es bajable. Descargable, bajable. Porque sí, que vale la pena, que no te gastas ni 1000 pelas en un pedazo de juego. Y bueno, pues también lógicamente incluye los modos arcade, versus, entrenamiento, CP Battle. No entiendo para qué han metido este modo, sinceramente. ¿CP Battle? Sí. Es lo mismo que el arcade, pero... Pero sin jugar. Una tontería. Mira, un nuevo encargo para el Tony cuando llame, luego si más le vale llamar. ¿Sí? Que mire cuántos son. Xavi, no te Vaya. Escucho, hijo mío, ¿qué dices? Pasa la llamada. Una llamada. Ah, llamada. Hola. Tony Chan. Capcom. Ya tardaba. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¿Solo ha venido a decirme esto? Bueno, Tony. Tú eres muy malo. Bastante. Muy malo. Sí. La interpretación. Ya. Siempre es negativa. Digo una cosa. Tony. Cabrón. Primero. Luego daremos una noticia donde se requerirá la aparición de un personaje, bueno, que no está aquí hoy con nosotros. Pero que tengo entendido que está contigo pues en tu casa pues cuidándote porque te quiere mucho. Que bueno, cuando aparezca este personaje, que a ver si puedes llamar para que se ponga al teléfono, ¿de acuerdo, Tony? De acuerdo, sí. Gracias. Y ya que estás, Tony, mira cuántos son 400 puntos en dinero. Para confirmar. Vale. Edu, ¿qué estaba diciendo? Pues eso, pocas cosas más del Street Fighter, simplemente que esperemos que tenga un buen modo live. Porque los juegos de lucha tienen problemas, ¿verdad? Con el live. En Xbox, al menos, todos los que podemos jugar eran imposibles. Había un Guilty Gear del carajo. Un Guilty Gear que le dabas al triángulo. Bueno, al equivalente al triángulo. La Y. Digamos, sí, Y o Slash. Y a lo mejor le dabas y a los 3 segundos te reaccionaba. Hostia. Entonces, sí, sí. Hacer los combos, no. O lo tienes muy mecánico, muy aprendido de memoria y vas 3 segundos antes, o no. No, y el Dota 4 también tiene un lag del carajo. O juegas con americanos que tienen una conexión 7 veces mejor que la nuestra. Ah, que claro. Que aquí va el tema ya de... Sí, claro, sí, aquí de tiene que ver la conexión a internet. Nosotros tenemos, o sea, la mayoría de la gente un mega, no de ADSL. Sí, un mega, dos, un 4. Porque los 20 megas de Yastel es mentira. Claro, sí, sí, sí, es mentira. Bueno, lo dicho, Final Fantasy 3. Pues sí, tenemos nuevos detalles de Final Fantasy 3 para nuestra querida DS. Bueno, aparte de haberse visto nuevas imágenes muy guapas, nos han confirmado cambios en el sistema de trabajos. ¿Me explico? Sí. El Final Fantasy 3 se basa en trabajos, o sea, si tú tienes 4 personajes o 3, no me acuerdo exactamente si eran... ¿Son 4, chache? Sí. 4 personajes. Y le vas cambiando el trabajo, o sea, mago blanco, mago negro, mago rojo, guerrero... Lago negro, lago blanco. Nah, ya está. Da igual, se me ha ido. Exactamente igual que en el Final Fantasy V. Me comenta Xavi, mago azul, no recuerdo. Mi memoria tiene un límite. Sí. Bueno, con sistema de trabajo o bestiesferas, como en Final Fantasy X-2. Sí. Es lo más similar que me viene ahora a la mente y cercano. Uh-huh. Además, contará con un nuevo trabajo que no estaba en el original, que es freelancer. Uh-huh. No sé de qué irá. Es más difícil conseguir los trabajos, o sea, necesitas más experiencia para poder conseguir los nuevos, porque hay que combinarlos. Por ejemplo, para ser ladrón tienes que ser arquero y guerrero. Vale, vale. No sé, tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. De verdad. En fin, también habrá nuevas acciones, uh-huh, nuevos oficios, bueno, sí, nuevas acciones para los oficios, perdón, diálogos, situaciones, bueno, etc. Le han puesto más, aparte del incremento gráfico. Le han metido chicha. Genial. Se ha colocado ya de una forma, ahí ya ha plantado los pies en el número uno de lo más esperado de Famitsu, este juego, ¿eh? Sí, sí, sí, pues. Increíble que desbanque a tan esperados como Final Fantasy XII, Metal Gear Solid 4, etcétera, que están siempre ahí. Sí, pero igual como este está más cercano... Claro, eso es, ahí está la chicha. Porque está previsto para el 24 de agosto, ya un par de mesecicos en Japón. Uh-huh. Un par de semanas después en para América y aquí como siempre, genial, nunca se ha dicho nada. Como somos gilipollas y es de Square Enix, pues en fin, habrá que esperar. Seguimos hablando de Square Enix. Y si la semana pasada hablábamos de pues un juego nuevo para de la saga Dragon Quest, todo el mundo sin Dragon Quest J, sin plataforma por definir, todo el mundo pensando para la mía, por favor, para la mía. ¿Alguien acertó, Chache? No recuerdo, me parece que no. No, todos dijimos será para PS3. PS3, Xbox, todos. Dijo Tony. Dijo Tony Xbox, cierto. Y nadie dijo sorpresa. Nadie dijo Nintendo DS. Oye, que bien, ¿eh? Bien, si no bien. Fuera... Si no fuera porque no es un Dragon Quest. Si no fuera el juego que es, bien. Bien. Que ya van dos veces que no la clavan así. Efectivamente, o sea, nosotros todos hipeadísimos por un nuevo Dragon Quest que podía ser la caña. Dices para DS, la caña. Dices Dragon Quest Monsters, la mierda. Porque es un juego que no es un Dragon... Oye, que en sí el juego estará bien. Pero vamos a ver... Es un juego que es al más puro estilo Pokémon, es una subsaga de Dragon Quest. Se va a llamar Dragon Quest Monsters 2. Joker. Ya tuvo, bueno, esta saga ya tuvo entregas para Game Boy Color, Game Boy Advance en Japón. Y bueno, lo dicho, modelado 3D, eso sí, será el primero que incluya las 3D. Bueno, habrá que verlo de todas maneras. Y muy estilo Toriyama, que también, Akira Toriyama, que también es el encargado de las ilustraciones de los dibujos. El caso es que, bueno, es un juego de Pokémon. La gran pega, digamos, es que es un juego de Pokémon y que no... Hostia, si fuera Dragon Quest sería la caña. Lo que pasa es que esto... Me dijo Tony Chan el otro día que en Dragon Quest esto es un minijuego, este Monsters. Hay un minijuego para jugar así. Me parece que me dijo algo así, me comentó. No sé. El caso es que... Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, Xavi. El caso es que, bueno, tendremos un juego de esto para DS. Que incluirá... Bueno, esto sí que puede que guste mucho a la gente. A ver, el juego se venderá porque tira mucho en Japón, sobre todo el tema de los combates de este tipo en Japón. Y porque tendrá, pues, funciones Wi-Fi. el modo Jokers GP, donde podrás intercambiar datos, los datos. Este juego pues saldrá para finales de este año en Japón, y donde, bueno, aquí pues no sé, esperemos que triunfen los títulos de Dragon Quest aquí, oye. Sí, igual llega de la mano del Mori Mori Slime, que es la otra puñalada en la DS de Dragon Quest. Efectivamente. Lo dicho, y ahora sí que pasamos a la siguiente noticia, que hablamos de Wii. Otra vez, por favor. Desafina, pero, ¿no? Cuando hace el Wii. Dale, cuando diga Wii, con lo alto. Sí, desafina. En fin. Es que Nintendo está haciendo prácticamente una campaña. Esto parece una campaña electoral ya, de los pesados que se están poniendo defendiendo el nombre de Wii. Es que Iwata ha hecho unas declaraciones diciendo que nunca, literales, nunca pensé que el nombre fuera un error. Añadió que, bueno, este hombre dijo que algunos parecen tener un problema con este nombre, pero creo que se acostumbrarán. Aquí ya nos hemos acostumbrado, aunque nos costó los primeros programas. ¿Sí o no? Oh. A no, Nintendo no. No le acabo de encontrar el sentido a esto. Xavi se parte, o sea, se está rajando aquí. O sea, está jajajaja mirando al techo, al más puro estilo, en fin. Nos costó acostumbrarnos al nombre de Wii, sí. Pero creo que sí que se está consiguiendo, ¿vale? A ver, esto es cierto. Ya dentro de unos cuantos meses nos acordaremos pocos del nombre de Revolution. Pero claro, como lo dejaron tanto tiempo ahí con el nombre de Revolution, Nintendo, cuando se iba a sacar la Cube, no dejó tanto tiempo, sí, con el Dolphin. El Dolphin no duró tanto. Y Ultra 64 tampoco. Madre, es que Ultra 64 era feo ya de cojones. Era feo de cojones. En fin, normal. También ha dicho Iwata... que con Game Boy ocurrió lo mismo, me quedé sorprendido cuando lo he visto con Game Boy, claro, queda tan lejos ya, pero claro, se metieron en ese caso con... Ah, vale, sí, con lo de las chicas. Exacto. Ahí está, para un sector masculino. Claro, sí, efectivamente. Game Boy. Luego sacaron el Barbie, ya que todo el mundo se cayó. El fin. No pretendía hacer gracia con esto. Siguiente noticia. No tenemos siguiente noticia porque tenemos a alguien al teléfono. Xavi, no, pues no. Entonces sube la música que pasamos a la siguiente noticia. Pues no la suba. Siguiente noticia. Bueno, Wii contará con el apoyo de Tech2. Exacto, porque la desarrolladora Tech2 se ha impresionado con el papel que hizo Nintendo en el E3 y la famosa cola de 6 horas para ver la Wii. Sí, no es normal. Ha salido muy impresionado y ha expresado que está muy interesado en desarrollar para Wii. En su división... Es un poco triste que te intereses por una consola, por las colas del E3. Sí. Hombre, es que cuando dices Wii 6 horas de cola, dices, hostia, nene. Ya, pero vamos, es un poco de poco profesional. Y claro. No como tu consola tiene 6 colas. 6 colas. 6 colas de hora. 6 colas de hora. Pues desarrollo para ti. No, pero primero se tiene que probar la consola y después decir, me gusta el desarrollo. No, bueno. Entonces la Gizmondo, que no tenía cola, ¿qué pasa? ¿Nadie desarrolla para ella, pobrecita? Pues creo que es verdad. Me parece que murió por eso. En fin, desarrollará en principio su división 2000 Sports. O sea, juegos de deportes, de Tech2, tiene mejores divisiones esta empresa para desarrollar en Wii. Sí. Como sus shooters, que son bastante buenos, pero bueno. Ellos sabrán qué hacen. Bueno, y volvemos a Square Enix. Pues bueno, con esta canción de Final 6. Sí, This is Battle. Qué buena. Sí, Leviath. Esto va por ti, que sé que te gusta el Final Fantasy VI. Pues Square Enix ha registrado un nuevo juego de Seiken Densetsu. En este caso, después de Seiken Densetsu 4 para Play 2 o Seiken Densetsu de DS, Children of Mana, pues o sea, van a anunciar otro Seiken Densetsu. Cógete al nombre. A ver, lo dicho, una pregunta. Sacaron hace poco uno, ¿verdad? El Children of Mana. Cierto, aquí no lo vamos a ver. No se sabe nada, ¿no sabes algo, no Xavi? No sé nada. En principio iba a llegar, ahora vete a saber cuándo. Yo lo vi ayer en la de esto, ¿cómo se llama? En el Salón Manga de Madrid, en el Expo Manga de Madrid lo vi, japonés. Y bueno, me dijeron allí que sí que lo iban a traer, pero... En teoría, Square Enix, bueno... Square Enix no ha dejado de traer ningún juego. Antes, cuando era Square, sí. A patadas. Pero Square Enix de momento no ha dejado ninguno. Y si mal no recuerdo, se vio su versión americana en desarrollo en el E3. Sí. Así que bueno, como mínimo, muy a las malas podemos jugarlo en inglés, que no es ningún problema. No, pero ya sí, es el mero hecho de que se acuerden de nosotros. Ya. Es repetitivo que, este tema, pero es que está aquí mejor. No, sí, claro. Claro, obviamente. Pero vamos, que si ya como el Star Ocean sean a 50 hercios y en inglés... Sí, bueno, entonces te importa la mierda, ¿eh? Sí. Directamente. Siguiente noticia. Bueno, pues vamos a hablar de un juego de Xbox 360, Shenrou, de THQ. Pues es un juego rollo Grand Theft Auto, exclusivo para Xbox, donde se ofrecerá al jugador libertad para el negocio de la ciudad y dominar las calles según la ley del más fuerte, es decir, otro GTA. Pero bueno, esto ya no... Pues que sacar un torrente para sacar esto. Al menos será carismático. No creo yo. Bueno, carismático no. No sé yo. Y bueno, pues este juego pues llegará a la consola de... Para Xbox el 29 de agosto. Uh-huh. A ver, Cristian, ¿te lo compraras? El GTA. No. A ver, ¿no tenían un pacto esta gente, Rockstar, con Microsoft para sacar los GTAs en. Sí, con 6 meses de exclusividad entre 60. Eso mismo. En principio, sí. Uh-huh. ¿O era una paja mental que nos hicimos? No, sí. Ah, no, sí. La paja mental era la exclusividad total. Ajá. Que nos hicimos nosotros, así por la face. Oh, no. ¡Oh! Te quiero, Edu. Dale un beso, anda. No falla. ¿Qué más? En fin. Pues no he dicho nada, esto, comentar esto, sí. Que tenían la exclusividad. Y había algún juego anunciado de GTA para 360, ¿no? El supuesto 4, ¿no? GTA 4. Efectivamente. Pero también estaba anunciado para Play 3, sí. ¿No? Sí, pero 6 meses después, en teoría. Ah, pero bueno. ¡Pam! ¡Pam! 2007, Unreal Tournament. Pues el esperado título de Epic, Unreal Tournament 2007, parece ser que es bastante probable que sufra un retraso. Teóricamente iba a salir a finales de año, se retrasará en principio hasta marzo del 2007. 3 mesecitos, no se sabe por qué, pero bueno, la cuestión es que se retrasa. Unreal Tournament, vaya. Y bueno, lo más notable, aparte evidentemente mejoras gráficas, pim pam, tendrá un nuevo modo de juego que se llama Unreal Warface, en los que nos tendremos mapeados grandes, uh-huh. Que nos podremos mover con vehículos, que no me acuerdo si en el anterior se podía usar, y tendremos objetivos a cumplir. Supongo que esto será más un... ¿Sí? Dice Xavi, primero, ¿no? Que sí que se podían... Supongo que esto será más offline para no hacerlo tan online, porque estaban en los otros jugar solo eran apoyados, pues la máquina daba pena. Ajá. En fin, que tenemos este juego para el año 2007, año en que marzo. Viene, en marzo. Muy bien, y ahora vamos con una mini cutre noticia. Bueno, Rule of Rose, que es un juego survival horror para PS2. Juego survival horror. Pues ha causado polémica por contenido erótico. Coño. Hombre, ¿quién es usted? Hola, chato. Uy. Ay, Dios mío. Me contoneo por aquí, me contoneo. Carmen de Mairena. Sí, me llamo Débora. Ah, Débora. Me gusta este juego, chato. Rule of Rose. Me gusta. ¿Por qué? Porque tiene contenidos eróticos. Pero señora, que no me meta las tetas en la cara, que me da asco. ¿Qué pasa, chaval? Póngase en el sitio del Tony. Vale. Que tampoco hay tanta diferencia. Me siento, espera que voy. Me siento, a ver. ¿Aquí? No, detrás mío no hay. ¿Aquí? Sí, solo hay un sitio. ¿Quieres tirar las tetas por tu cabeza? No lo hagas. Vale, aquí. A ver, chico. A mí el plástico no chico, me va. Chico, el de la mesa, ¿se me escucha? Genial. A ver... Ya no escucho nada. Ya no se le escucha. Ah, Ahora sí, a ver qué pasa. Cargar el micro. Bueno, al parecer el juego, pues, dicen que tiene una sensualidad excesiva. Es que soy demasiado. Aparezco yo por el survival horror. Me contoneo por ahí a chupar las tetas por las paredes. Era... A pintar con pintalabios las paredes del survival horror ahí por la mansión, que seguro que será una mansión. Sí, sí. Pintaré con el lápiz de labios este y pintaré por las paredes. Vas a morir aquí. Pues bueno, ¿qué te parece, Cristian? Rollo clásico, ¿no? Acojona, ¿eh? Sí, sí, sí. Si está usted seguro que acojona. ¿Cómo dices que se llama el juego, chato? No toques la mesa que se me va. Sí, sí. Roll of Roses. Roll of Roses, me gusta. Para vender Roses por el juego. Voy vendiendo Roses por la mansión. ¿Quieres una rosa, chata? Me voy. A la chata. Mírate. Pues bueno, este juego tiene una sensualidad excesiva para un producto al alcance de los adolescentes. Pero vamos a ver, entramos en la polémica de siempre, creo yo. Si es un survival horror, no se lo compres a un adolescente, gilipollas. Ya, es más, el productor del juego dice que no era un juego pensado para niños, sino a ver, que es evidente que si es un juego de miedo no es para niños. Es un survival horror. A ver, lo que no sabemos es el PEGI. ¿A qué edad está esto? A ver, claro, no, es que hay que remitirse al código. PEGI para eso está, ¿no? Tú cuando vas por la calle y te saltas un semáforo, no, porque está en rojo. Claro. A ver, si un código, si un juego te manda que es mayor de 18, porque será para mayores de 18, claro, ¿no? Claro, todos los subidaros, creo que... Todos los subidaros ha salido con el código PEGI 18. Todos. Ahora sí, vamos con la cutre noticia. Sí, la cutre noticia protagonizada por UbiBall. ¡UbiBall, señoras y señores! Que hoy no tenemos aquí, que está en casa del Tony Chan cuidando de él. El Tony está en la cama y esperemos que no me dice Xavi que no vaya mal. No, porque UbiBall está ahí metiéndole por vena a Hoss of the Deep 1 y 2 a Tony Chan. Ay, qué duro. Ahora mismo creo que estará inconsciente Tony Chan. ¿Y a la Lindar también? Espero que no. O Blood Rain. Bien, pues UbiBall, con su magnífica y mente privilegiada, le ha puesto una querella a la productora de su última película, Blood Rain, que dice, a ver, si el juego es malo, no hagas la película, tonto. En sus peores cines. Pero bueno, como la protagonista enseña pechuga, pues hay que sacar la película de UbiBall. En fin. Es que no. Le ha puesto una querella por no cumplir con el contrato. ¿Qué pedía Ball? Pedía que se proyectara en su estreno en 2000 salas. Claro. ¿El estreno qué día era? El 6 de enero. ¡Genial! El tío es genio. A sacar una película el día 6 de enero, el mejor día del año para sacar una peli, obviamente. Después del día 31 de diciembre, que el día de por la noche, el 31 de diciembre por la noche, la sesión golfa es la mejor. Para que una peli sea. Y también el día de la noche de San Juan, día 23. También. El día 23 por la noche. Es mejor día, hasta el 30 de febrero es mejor día que este. En fin. Ese era el primer párrafo, pero además la productora no paga, o sea, la distribuidora no paga a los productores su parte de los beneficios. A ver, vamos a hacer un resumen. UbiBall pide día 6 de enero 2000 salas, sí. Y su parte de beneficios. Beneficios. Y por otra parte, les dio 10 millones de dólares para hacer publicidad, vale. Que no gastaron. ¿Para qué? Vale, entonces, dinero a la basura. Sí, sí, ok. Entonces tenemos el dato de... ¡Oh, Blood Rain! Así que, dirigida por... ¡UbiBall! Apaga la tele. Es que igualmente Blood Rain no impresiona. Aparte, que hoy es martes 13, ¿eh? Ojo con lo que puede pasar. Oye, ¿alguien se acuerda en Telecinco el programa típico de cómo se hizo? Sí. Salió Alone in the Dark, ¿eh? No me jodas. Sí. Que va a salir Alone in the Dark. ¿Cómo se hizo Alone in the Dark? Sale a UbiBall. Yo lo vi, es verdad, lo vi. Y salía UbiBall ahí detrás de las cámaras. Veía una gorra de estas de los Knicks de Nueva York. Esas tan originales que hay, que no tiene nadie. Los New York Knicks, esas de la N y la M, ¿sabes? La hostia, ¿eh? Yo creo que tengo que volver a alquilarme Hoss of the Deep para ver la entrevista de UbiBall, porque dicen que es la bomba. Sí, han contado que es la bomba. Desde luego. En fin, ¿qué más? Bien. Por su parte... Hay más. Por su parte, el cofundador de Romar, que era la distribuidora, pues también ha actuado y le ha puesto una querella a Ubiball porque no... O sea, eliminó el nombre de la distribuidora en el DVD, el logo también lo eliminó y no les pagó su parte de beneficios del DVD. Claro, no sé si habrán llegado a vender dos copias. Una para Ubiball y otra para su madre. Pero la madre era regalada. Sí. En fin. Además, se defendía de la querella diciendo que, claro que no les dio su parte de beneficios, porque no existen. Una película de Ubiball no tiene beneficios. Y que sacaron el DVD por pena. Porque estaba firmando el contrato, si no, no lo sacan. Lo sacaron por pena. Y DVD de la peor calidad, Sí, de estos rancios. Un vídeo CD, por Vamos con Japón. Arcadia Gamers. Y vamos a hablar, pues, de Super Smash Bros. No hay semana que no hablemos del dichoso de Brawl. Que salió el... Nintendo no. Míralo. Oh, qué Nintendo Bono. Desde que salió... Nintendo no. Snake. A ver, Snake, siéntate aquí. Aquí quietecito, sabemos que vas a salir. Es que se ha cabreado, A ver, dinos algo. Dinos algo como lo dices. Tú tienes que primero poner el codec, ¿no? ¿Cómo va eso? Luego nos lo enseñas. Espera que después tengo que conectar el codec que va por dentro de la oreja y es una cosa muy rara, ¿eh? Y nanomáquinas de estas. Los nanomachines. En fin. Bueno, pues... Ahora, nos comunica algo. Snake, ¿qué nos dice? Oh, a mi Nintendo no. Genial, claro. Nos queda clarísimo. Dice que no está muy contento de estar en Nintendo. ya está el Sonyer. ¿Qué pasa? Es verdad, me parece que es algo así lo que dice, ¿no? Sí. ¿No decía eso? Xavi, ¿qué decía? No te acuerdas. Yo creo que dice, no, Nintendo no. Bueno. Nintendo no. Ay, no, Nintendo no. Ay, no, Nintendo no. A ver, otra vez. Oh. Ay, no, Nintendo no. ¿Lo es? Ay, no, Nintendo no. En esa parte me parece que es la que dice Smash Bros, ese juego de Nintendo. Es que lo es, no quiere. Eso dice, ¿no? Pero le van a obligar. Brawl. Pues... Qué feo el nombre también, y no me gusta. Brawl, pero bueno, en fin. Después de rumores y tal sobre el Smash Bros. Brawl para Wii... El responsable, pues, ha dicho que es posible de una aparición para Smash Bros. En Nintendo DS. Vale, esto lo dijimos ya un poco por encima la semana pasada, pero ahora digamos que está... Que es obvio. Se consigue más. Yo pensaba que iba a ser un juego de entrada, como ya dije. Claro. ¿A qué están esperando? Sí, ya están retrasándose ya. Es que más que posible, yo lo veo evidente. Sí, sí. O sea, es una cosa que no se entiende. No sé, supongo que ya está. Esto estará, a lo mejor es un secreto que no te espera en el TGS. Queda mucho tiempo de vida para la Wii. Uf. Recordemos que... Para DS. Recordemos que a Nintendo 64 también tardó lo suyo en aparecer Smash Bros. Sí. Pero fue el primero. Ya, pero... Mira la GameCube, que tardó 2 meses. Bueno, esperemos que en todo caso, pues en el Tokyo Game Show, en el mismo sitio donde se revelaran fecha y precio para la Wii, nos muestren ya algún vídeo, alguna escena guapa de este juego de DS que si sale, que saldrá, barrerá. Y bueno, con el Wi-Fi. También han dicho los posibles cambios en la plantilla. Uy, ay Dios mío. A ver, que a mí primer nombre. No me acaban de gustar. A mí tampoco. Bueno, primer nombre. Entran Bowser Jr. Vale. Ridley. Vale. Enemigo de Samus. Vale. Ahora viene el borrón. Y Link Cell Shading. Borrón, a ver. Borrón, ¿por qué? Si entra este, ¿quién se va? El Young Link. No. No puede, esto no. Esto no nos gusta, a ver... ¡Estamos jugando, coño! ¿Qué juega Nintendo? Nos quita Low Link para meternos al Toon Shadet este del Link del Wind Waker. Aparte de que va a cantar un huevo comparado con los demás. Sí. Es que es eso, no sé cómo lo van a hacer. Bueno, no sé. Mejor hace como Capcom. Ay, ¿cómo se llamaba este juego? Fighting Jam. Es verdad. En fin... ¿Qué más incorporaciones hay? ¿Qué más salidas hay? Perdón, hemos dicho que entran Bowser Jr., Ridley y el Cell Shaded de Link y salen John Link, Mr. Game & Watch. Que vale, genial que salga porque era un mierda, pero... Yo creo que debería salir, pero cambiarle todos los movimientos, ¿eh? Sí, sí. Porque, coño, es la maquinita que inventó Nintendo. Se merece estar. Bueno, como último personaje, aquello que lo consigues ya cuando vicia muchísimo, pero lo que más sentimos es la pérdida. Lo que más me jode... Porque me jode la pérdida de los Ice Climber. Sí. ¿Cómo es la música, Edu? Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, ¿Snake? ¿Qué quieres, Snake? A lo Nintendo no. Vale. No quieres compartir el elenco de personajes con este, con el Edu. ¿Qué pasa? Es un el Edu para el Smash Bros. Seleccionable. Uy, puta madre. Me convierto... Sustituyendo a los Ice Climbers. Me pongo yo como no soy el martillo. Vale. ¿Quién sería tu hermano gemelo? ¿Al Tony Chan? ¿El Tony Chan y el Edu? Ahí con los Ice Climbers. No sería el azul, ¿eh? El rosa, no. El rosa para el Tony. El rosa para el Tony, que ya, ya le va, ya. Son dos... Son personajes que deberían estar, si han entrado en los clásicos de Nintendo. Ahora seguimos hablando de bueno, en fin. Sí, de sí. Cosas raras. ¿Y qué os acordáis si digo... Yongo Kurulin Pa? ¿De qué? ¿Te acuerdas? De Tingle. Tingle RPG. Oh, Nintendo. El personaje más odiado de la saga Zelda. Un personaje que en Japón les, bueno, Japón que, les encanta, en Japón les encanta, no, yo no le veo la lógica. Recordemos que ya salió para Majora's Mask, cuyo papel era bastante triste. Sí. Y bueno, se ha hecho famoso en el Wind Waker por cobrarte un puto pastón de dinero, como que la gente le quiera, si te cobra, no me acuerdo si eran 400, 300 o 600 rupias por... ¡Oh, qué bien huele! Tienes un mapa. Voy a hacer al mapa y... ¡Legible! Y te lo desvelaba para hacer una de las partes mejores de Wind Waker, que es encontrar los cachos del Triforce. En fin, que no hemos ido mucho del tema. Se confirma el desarrollo de este Tingle RPG, que no sé por qué se va a llamar RPG si va a ser un juego al estilo WarioWare. Ah, lo oye, dicho, ni juegos. Sí, a ver, se tratará de un juego de estilo rollo WarioWare, un poco así con mezcla de aventura. Saldrá en octubre en Japón y aquí pues en España no lo... En principio no iba a salir de Japón. Efectivamente. Más que nada porque fuera de Japón todo el mundo lo mataría. Y tendrá wifi. Vamos con las ventas de hardware y software. En la semana que va del 29 al 4 de junio, hay que destacar que sigue barriendo el New Super Smash Bros. Por segunda semana New ya. New Super pasado... Mario Bros. ¿Qué he dicho? Oh, perdón, ¿qué he dicho? New Super Mario. New Super Smash Bros. Vale, perdón. El New Super Mario Bros. Que ya pasa del. ¡Here we go! Del millón, gracias Mario. Del 1.200.000 unidades vendidas ya. En 2 semanas. En 2 semanas. Este juego va a barrer, pero vamos, una cosa bárbara. En el número 1 está este juego. En el número 2 sigue el Mordi's Brain Training. Uf, ya, madre mía. En fin, una barbaridad. En el 3 Brain Training también una barbaridad de unidades. En el 4 una discretita entrada del Metroid Prime Hunters. Y en el número 5 encontramos el primer juego de PS2, el Winning Eleven 10. El número 6 se mantiene el Tetris DS con buenas ventas. En el 7 el Animal Crossing, que se acerca poquito a poquito a los 3 millones de unidades. Y el English Training en el número 8. En el 9 encontramos otro título de PS2, el de béisbol. Y en el 10 un juego de PSP, Itadaki Street Portable. Lo dicho, 7 juegos de DS, 2 de PS2 y 1 de PSP. Vamos, que la cosa pinta muy de cera. En el número 1 de vendidas, obviamente, de Nintendo DS Elite, ha pasado esta semana de 2 millones de unidades. La sigue PSP con algo menos de 850.000. PlayStation 2 sigue vendiendo bastante bien, con 642.000 consolas vendidas. Game Boy Advance SP en el número 4, sorprendente, con 4.364. Game Boy Micro se hunde en la miseria, en la más absoluta de las miserias, no tanto como GameCube ni como Xbox, pero sigue ahí. Además, un lanzamiento tan reciente está bastante mal. En fin, Nintendo DS normal ha bajado espectacularmente, normal también, y GameCube vendiendo... Ah, me he saltado a 360, perdón, en el número 6. Ah, qué curiosidad, me he saltado a la 360. Ha vendido 1.245 unidades. Va por ti. Sí, pero este mes, esta semana es curioso los dos últimos puestos. Sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ha habido una inversa. Atención, porque muchas semanas nos hemos preguntado, ¿y dónde está Game Boy Advance, la edición normal? Pues esta semana la tenemos. Y solo ha vendido 13 unidades menos que la Xbox. Es así de lo triste. Bueno es que en el total nos aparece, claro, hace tiempo que no lo veíamos el total, ¿no? Pues lleva casi 3.000 consolas vendidas, la Game Boy Advance tocha, la grande, la horizontal. Primera. Exactamente, y la Xbox 1500 unidades. Vamos, que la cosa está muy rara. Vamos con los lanzamientos. Arcadia Gamers. Bien, en lanzamientos tenemos para el día 19 en PC el Tide of Legends 2. No sé por qué se ha retrasado tanto respecto a consolas, pero bueno. En DS tenemos Edu, el que te iba a decir. ¡Lo acertado! El Puyo Pop Fever para el día 15. Y para el 16, el Nintendox Dalmatian Friends. Promete ser igual que los otros, pero con un Dalmata. Sí, pero promete barrer. A ver, lo que tiene esto es que no es lo mismo un Chihuahua que un Dalmata. Ya, pero es que es el mismo juego exacto, pero además el Dalmata ya lo tenía el original. Ah. Solo que tenías que conseguir a todos los demás, me parece, para poder sacarlo. Vale, bueno, aquí te viene de entrada ya. En fin, sí. Esto lo decimos cuando ya pasan 30 segundos de las 12. En PS2 tenemos el Popstar Academy más Alfombrilla el día 15. En PSP el PQ. Y el Space Invaders el 16. Este juego no acaba de decidirse para salir. Y bueno, y aquí están los lanzamientos pobres del verano. Vamos con el rincón del jugador. Arcadia Gamers. Pues bueno, decir que este sábado, tanto este sábado como el que viene, empieza el Summer Fight. Summer Fight. Podría ser una sintonía eso, el sí, Summer sí. Fight. Bueno, en fin. Bueno, también llamado Pre-Pride. El Summer Fight empieza este sábado con tres torneos simultáneos. Uh-huh. De Capcom vs SNK 2, Tekken 5 y Super Street Fighter. Y el sábado siguiente son Guilty Gear Slash, Soul Calibur 3 y Street Fighter 3. Las reglas, pues, desde siempre, es decir, no vale pulsar estar en medio de una partida, en caso de reinicio, se reinicia la partida. Vamos, las normas de siempre de los torneos de Arcadia, ¿no? Etcétera. Genial. Como esos SNK, personajes baleados sin Goku y Kutrugal. Liguillas, las liguillas serán a Ration Match. Eliminatorias a Ration Match al mejor de 3. En el Tekken 5, pues liguillas a 3 rounds y eliminatorias a 3 rounds al mejor de 3. No hay personajes baneados. En el Super Street Fighter, pues... ¡Los papeles! Sí, sí. Solo se permite el modo Super Turbo. Liguillas a 2 rounds y eliminatorias a 3 rounds al mejor de 3. Esto es el sábado. El sábado. Estupendo. Y el siguiente sábado. El siguiente sábado. Todo esto calentando para el gran pedazo de torneo que va a ocurrir a finales de julio. Uh-huh. El último fin de semana de julio. Que va a ser el torneo más grande jamás organizado en la historia de España de videojuegos de lucha. Eso esperamos. O será. Y que será un gran torneo con grandes personas, con grandes jugadores en España. Con momentos épicos y emotivos. Momentos épicos y emotivos. Y poquísima cosa más, que nos vemos el sábado que viene en el Pride, sábado 17. Estupendo, y con esto, y si queréis consultar más información acerca de esto, arcadiafighters.com. Uh-huh. Y nos vamos, no nos vamos todavía, nos queda media hora de programa, nos vamos a publicidad, escuchar una canción y después vamos con Tales of Phantasia. Ahora venimos. Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers. Can run to Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Bueno, esta canción es de Chernobyl, juego de Square Enix que no llegó a España. Con la típica excusa de es que es un juego demasiado anticuado. Sí, sí, claro. Y el Final 6 no lo era, ¿no? Bueno, por no hablar del 1 y el 2, pero bueno. Bueno, y todos los que sacaron casi todos los Finals excepto el 3. Excepto el 3, que no tiene sentido. Bueno, no sé. Alguna excusa tendría Square como siempre. Bueno, sin esto pasamos al análisis de Tales of Phantasia. Arcadia Gamers. Ahí está. Hablamos de Tales of Phantasia, nos quedan 18 minutos de programa para decir, bueno, las cosas más importantes de este gran juego de rol, que recordemos salió en el año 1995 y que no vio la luz aquí en Europa. Es triste tener que decir esto cada programa como unas 3 o 4 veces, pero bueno, juego que hizo Namco, conocida por Shinosaga, por Tekken, Soul Calibur, Pac-Man, sobre todo, su figurita, Ace Combat también. En fin, hoy tratamos sobre este tercer port de Tales of Phantasia, en este caso para Game Boy Advance. Recordemos que aparte de la versión de Super Nintendo, salió pues una versión para PlayStation, que tampoco salió de allí, que incluía pues mejoras. Estas mejoras se han incluido también en este juego de Game Boy Advance, y vamos a pasar un poco a hablar por encima de este juego. Recordad que los que jugasteis al Tales of Symphonia, este juego Tales of Phantasia se desarrolla en el mismo mundo. La diferencia es que el mundo de Tales of Phantasia es miles y miles de años posterior al de Sinfonía, con lo cual pues la gente que juega el Sinfonía hay pues lugares que os deben sonar. Bueno, si queréis, antes, por si luego se me olvida decir que si queréis saber más sobre este juego, o consultar fantasymundo.com, que hay un reciente análisis de este juego ahí publicado, por si queréis pues saber más cosas. ¿Cómo empieza? Argumento. El argumento es genial, es muy bueno, es sublime. Empieza el juego, nos sitúa en una batalla con la que están peleando personajes que no conocemos de momento, obviamente es el principio del juego, cuando, bueno, en esta batalla se supone que eran los buenos. El contrincante contra el que luchan pues se transporta a otro lugar y es sellado. ¡Oh, sellado! Un elemento que casi nunca se utiliza en los RPG. Sellado mediante, bueno, gracias a un misterioso colgante en la presencia de 4 individuos muy, muy, muy, muy raros. Varias décadas después, un joven llamado Kles Alvain, del pueblo de Totus, posee ese mismo colgante que sirvió para sellar a ese malo maloso de nombre Daos. Se lo da a su padre cuando cumple 15 años. Así empieza el juego. En 20 minutos más o menos te vas haciendo sin ningún problema pues al tema de, bueno, del manejo del juego, de qué va. Bueno, son 20 minutos en los cuales también, aparte de hacerte al control del juego, te sirven para meterte de lleno en el argumento de la trama de este título, ¿no? En algunos momentos nos encontraremos que en los vídeos que están hechos con gráficos de juego, hay vídeos en los cuales vendrá la letra subtitulada, bueno, vendrá una letra donde te explicarán pues ocurre tal y cual. Hay un problema, que esta letra está en blanco y pues a veces los fondos también están en blanco, por lo tanto no te enteras de lo que dice. Un truco, girar la DS, ponerla un poco inclinada para ver así de refilón un poco lo que dice. No es muy importante, pero claro, molesta un poco el hecho de no enterarte de lo que están contando. Al principio puede asustar un poco, por sobre todo la simpleza de que puede puedes dar de la primera impresión, ¿no? Porque, bueno, a los que jugasteis al Sinfonía, sobre todo, pues recordaréis que se trataba de conseguir pues la ayuda de espíritus protectores, y al principio hablarán de esto en el juego. Lo que ocurre es que, tanto en Fantasía como en Sinfonía, se habla de este tema. No os preocupéis, que no será tan repetitivo como es en Sinfonía, en Tales of Symphonia, el tema de las invocaciones de espíritus protectores. El argumento es muchísimo más profundo. No voy a decir que el argumento del Tales of Symphonia era malo, porque no lo era. Al principio podía acojonar también un poco el tema de que era muy sencillo, pero después pegaba giros de argumento que te quedabas bastante, bastante planchado. El caso es que, bueno, este es mucho más profundo, mucho más también, claro, por el tema de ser diferente, también es más profundo, ya lo he dicho. El caso es que habrá momentos que no sabremos dónde tendremos que ir. Entonces habrá que tener una buena capacidad para relacionarse con la gente, para intentar adivinar a dónde hay que ir. Bueno, cosa que no está mal, ¿no? Un poco de hablar con la gente de los pueblos, que mucha gente, muchas veces no lo dejamos. Cosa que yo al principio no conseguí y me fui al culo del mundo. Bueno, que sí, hay que relacionarse con la gente, pues si no la... Si no, no sabes dónde tienes que ir. El caso es que, bueno, sí que no es un juego que no está excesivamente marcado, no hay una línea argumental ahí que te diga aquí y después allí. Efectivamente, estás un poco encorsetado en ese sentido, pero el orden de los sitios a los que tienes que ir lo eliges tú. No tienes por qué ir aquí y después allí. Es algo que tú te lo marcas un poco. Las aventuras secundarias del juego, que pueden llegar a hacer que el juego te llegue a las tranquilamente 45 horas de juego. Estamos hablando de un juego de Super Nintendo. Aquí hay mejoras, evidentemente. Un juego de Super Nintendo quizá en 40 horas. Este juego de Advance son 45. Que básicamente es una aventura secundaria donde hay torneos, donde te pones, podrás ganar más Aurex, más dinero. Hay más espíritus protectores para invocar, etcétera. Argumento genial, algo de los mejores argumentos jamás vistos para un videojuego, que tiene pues uno de esos pluses que pocos juegos de rol tienen, como es pues la emotividad, ¿verdad? Muchas veces pues los juegos de rol les pasa que son repetitivos, ¿sí o no? Sí, sí. Los juegos de rol son repetitivos, entonces cuando tienen este plus de emotividad hace que le cojas cariño y lo vayas a, y lo recuerdes. En fin, pasamos ahora de los gráficos. Sabemos, bueno, es un port de Super Nintendo, no hay que tener en cuenta eso, porque bueno, aquí la calidad, todos recordaréis, pues la Super Nintendo tuvo un periodo al final con unos gráficos bastante... Yo me acuerdo de que los últimos juegos de Super Nintendo mostraron una calidad gráfica y sonora bastante buena. Efectivamente. Sí, sí, sí. Muy buena, diría. Final Fantasy VI, por ejemplo. Street Fighter Alpha 2, ¿quién lo diría? Efectivamente, Terranigma también. Lo cierto es que nos encontramos con una gran calidad gráfica, paisajes coloridos, elementos del ambiente, nubes, pájaros, hierba que se mueven perfectamente, gran cantidad y calidad, que es importante, de las animaciones de los personajes en combate, algo muy gracioso cuando estás luchando. Es un poco también en este sentido, un poco Dragon Quest, ¿no? Que es de los pocos juegos que te ríes de los enemigos. Digamos que son un poquillo... ¿Por qué tengo que atacar a esto? Te da pena atacar a algunos personajes. ¿Qué me ha hecho? No, pero en este juego no es como en Dragon Quest que te da pena. Es que aquí cuando les pegas ponen unas caras que te ríes. Porque te ríes, porque no tienen más remedio. Bueno, lo dicho... Hay que recalcar la calidad gráfica de las animaciones, de los personajes, de los buenos y de los malos. Vistosos efectos de luz, geniales en los hechizos, sobre todo. Y lo que hemos dicho, en los mapeados, en los mapas, de una gran calidad, vamos, de esos juegos de Super Nintendo de su etapa final, que geniales. Lo dicho, dime, Edu. Hablar del diseño de personajes, que a mí me parece muy bueno. Sí, sí, sí, sí. El protagonista es Cell, es muy guapo. Podemos ver pues su dibujo de manga en el menú. Recordemos que este videojuego tiene una serie animación, cuatro capítulos, cuatro ovas, muy maja. Xavi la ha visto, dice que está muy bien, yo la tengo descargada, la tengo que ver. Pero bueno, escenas de vídeo hechas con gráficos de juego con una gran calidad. Bueno, estas escenas de vídeo sirven un poco para meterte un poquito más en la trama, efectivamente. Hay algunos puntos negros en cuanto a gráficos, normal, es un port, ralentización en algunos aspectos, sobre todo en los combates. Que bueno, para los más quisquillos, pues puedes poner una pega, pero claro, es que tienes que jugar en el contexto, hostia. Es una Super Nintendo. Efectivamente. Jugamos con una cámara en punto de vista cenital, más puro estilo... Los RPG de la época. Efectivamente, RPG de la época. Y eso sí, cuando cambiamos a modo combate, cambia la cámara para jugar en modo horizontal. Luego hablaremos de eso en jugabilidad. Sonido. Banda sonora sublime, pero de las mejores que existen, creadas por un maestro de maestros en Japón, Motoi Saturaba, creador de bandas sonoras como la de Golden Sun, Star Ocean y Valkyrie Profile. Bueno, un buen compositor. Efectivamente, allí muy buen compositor. Y se nota en esta banda sonora que, a pesar de no utilizar instrumentos reales, efectivamente es una Super Nintendo, tenía temazos, como el temazo de combate Fight of Spirits, brutal. Largamente recordado en toda la saga. Efectivamente, sí, sí. O sea, que vuelve a salir en el Tales of Symphonia, ¿cierto? Cierto. Este juego, en cuanto a su banda sonora, es sublime, de las mejores, y eso se puede comprobar cuando estás jugando a él. Y no sabes por qué esas cosas de las traiciones de la inconsciencia, cuando sales a la calle y te pones a cantar una canción de un pueblo, que pocos juegos consiguen esas cosas, que te pongas a cantar, a canturar por dentro una canción, y la gente dice, ¿qué coño estás cantando? Sí. Una canción del Tales of Fantasia. Hablar también de las voces en cuanto a sonido, voces digitalizadas, es una pena, se escuchan bastante mal, pero bueno. Hay que recordar que el juego de Super Nintendo no tenía voces. Efectivamente, por eso pues no hay que ponerle mala cara, simplemente pues agradecer nos han metido estas voces, sobre todo se escuchan en combate cuando algunos personajes pues invocan a espíritus protectores, los invocan por su nombre, o bueno, nombres de hechizos. Lo que pasa es que claro, se escuchan como encorsetadas, voces sí. Encorsetadas, como oh. Muy... Nintendo no. Como esta. Efectivamente. Y ahora, pasando a hablar de la jugabilidad, hay que hablar mucho de la jugabilidad de este juego, porque fue el primer juego que incluyó el sistema de combate a tiempo real en un RPG, el System, Lineal Motion System. Bueno, a ver, sistema de combate a tiempo real, a ver, manteniendo los estándares, ¿no?, de la saga. Lo que pasa es que, claro, esto digamos que es más dinámico, ¿no? No es por turnos. Luego se perfeccionó con los siguientes Tales, pero bueno, tú controlas al personaje, puedes montarte tus combitos, haces este ataque y lo haces, sino que te lo haces tú. El ataque te lo haces tú. Eso con el personaje principal. Obviamente no puedes controlar a cuatro personajes a la vez. Son cuatro personajes en combate, los otros tres los controla la IA, la inteligencia artificial del juego, que es muy buena, muy elevada. Tus compañeros, cuando te tienen que ayudar, te ayudarán. O sea, la sanadora, cuando tiene que sanar, sana. No se pone a hacer un hechizo de más precisión ni de aumento ni de disminución de defensa del enemigo, sino que sana. Claro que hay gente no muy confiada en este sentido y prefiere pues dar órdenes. También se puede dar órdenes a los otros compañeros para que hagan pues sus acciones y no tener que depender de la inteligencia artificial, aunque hay momentos que no hace falta que sufrir mucho por ese sentido. El caso es que también hay un problema, que la IA de los compañeros es buena, pero es que la inteligencia artificial de los enemigos también es muy buena. Vale. Entonces, cuando un enemigo tiene un ataque que te quita 2000 puntos de vida y te lo puede hacer, te lo hace, cosa que puedes entrar tú un poco en un frenesí loco cuando estás a punto de matar a un personaje, te hace un indignation o un cólera divina y en fin, game over, empieza a través de donde has grabado. Táctico para los enemigos difíciles, ahogarles sin dejarles atacar, así mueren, pero la IA de los enemigos es elevada y se nota. El menú del juego, muy importante, porque hay que interactuar mucho con él. Es un menú bastante detallado, muchas explicaciones. Eso es un menú accesible, de unido con el menú, porque todas las opciones bien explicadas, dibujos, etcétera. Muy buen menú para hacer un RPG. Coño, tú eres un menú de un RPG y a veces te asustas. ¿Qué voy a hacer con todo esto? El de este juego está muy, muy trabajado, con una opción nueva incluida en esta versión, que es la versión de cocinar. Sí, señores, sí. Aplaudamos todos, porque tenemos al Chef Maravillas, el misterioso rey de las cocinillas, un habitante del maravilloso mundo de los sabores, en este juego también. Sí. Es que es ridículo. Sí, te enseñará también nuevas recetas para que tú utilices sus recetas para aprender, bueno, para que te cure puntos de vida, puntos de magia, etcétera. También han incluido del juego Sinfonía el sistema de títulos, frases que acompañarán, o cuando estés en una aventura secundaria y estés hablando con alguien, Archie, la casamentera, cosas así, que no sobran, porque mira, te echas unas risas con algunos títulos que te ponen, está bien, es un elemento que, digamos, no es muy importante, pero vale la pena comentarlo porque, oye, es gracioso. Vamos a hablar del tema mazmorras. Aquí viene el quid de la cuestión. Es frustrante que des 7 pasos y te encuentres con un enemigo cada vez. Sobre todo hay algunas personas que quizás no son muy fans de los RPGs y esto pues les puede entrar en cólera, vamos. Se puede sentir uno frustrado, desquiciado, cuando ves que no hay repelentes como en Pokémon que te evitas luchar, sino que hay objetos que hacen que el tiempo de lucha se reduzca a la mitad, que no hace que no luches. No sé si me he explicado bien, pero vamos, luchas un porrón en combate, y claro, cuando tienes que llegar a ese sitio, ¡ay! ¡Teretan! ¡Teretan! ¡Combate! Pues a veces te vuelves un poco loco, y sobre todo por lo que digo, que los enemigos son difíciles, generalmente, y no es muy recomendable huir de las batallas, porque hay que subir de nivel. Hay que subir de nivel si no quieres llegar al castillo final y que te metan unas pedazos de follada impresionante. Vamos, que llevar pociones siempre equipadas y no huir de los combates. Hay que decir que la dificultad de este juego del año 95 era bastante elevada. Era un juego con dificultad que estaba bien, elevada para el año 95, cosa que quizá, como viene siendo normal, la dificultad de los juegos de hoy en día no es tan elevada. Y claro, para jugadores novatos, quizá un juego de este tipo pues sea un poco complicado. Dígame, Edu. No, iba a decir que es cierto que antiguamente los juegos eran mucho más difíciles que ahora. Uh-huh. No tenías continuos infinitos, no tenías nada. O sea, efectivamente. Solo hay que jugar al Contra o a Super Protector o Super Nintendo para verlo. O el Strider mismo. Lo dicho, lo que he comentado antes, gracias a las aventuras secundarias, este juego de Game Boy Advance, que podremos pues jugar cuando queramos en la Nintendo DS, puede llegar fácilmente a las 45 horas, yendo directamente al grano, durante 30 y 35 horas, una cifra para nada despreciable, teniendo en cuenta que es un juego basado, es un juego de Super Nintendo. Y bueno, hay que calificarlo para concluir pues en uno de los grandes del final de la vida de Super Nintendo, junto con Final Fantasy VI, como hemos dicho, junto con... Con Terranigma. Gracias, Edu. Hay que decir gracias, Tony, porque como siempre estáis sentado. Gracias, Edu. Más juegos, ¿verdad? A Link to the Past. A Link to the Past. No lo he dicho, pues si ya después digo Terranigma, a Link to the Past me pegabais. Es bueno. Que siempre dicen los mismos. Ya, sí, pero es que sí, son los mejores. Bueno, a ti te pero gustan más, de rol, estoy hablando de rol y del final de Super Nintendo. El Lufia, no. El Time. Lo mejor de este juego, su banda sonora, sus argumentos, las animaciones de los personajes y lo peor, lo que hemos comentado, el tema de la tasa de encuentros en combates en las mazmorras. Nota final, un 9,6. Dime exagerado. Exagerado. Se lo merece. Pero se lo merece. ¿Vale? Tenemos Super Nintendo. 2 minutos y medio de programa, más o menos, ¿no? Más o menos. Más ¿Hacemos o menos. Los peores juegos? ¿Los enumeramos y decimos 4 cosas? Sí. Pues venga. Vamos Arcadia con Gamers. Venga. Antes quería comentar una pequeña cosita. Lo de los 400 puntos del Xbox Live equivale a 3,33 euros. Mira, 555 pesetas por un Street Fighter 2. Buen precio. Vale. Vamos con la lista de los malos juegos. Y comenzamos con Godzilla Destroy the Mall de GameCube. Dios mío. Juego malo Dios de los mío. Haya. Juego muy de malo. Lucha tipo. ¡Malo! Muy malo. ¿Cómo se llamaba aquel de recreativa, Edu? El Monster. El King of Monsters. El King of Monsters. Horrible, malísimo. Sí, sí, y a mí también me venía. Lo regalaban con todos los juegos. Con Skies of Arcadia. Con el Beyblade. Con el Tails también. Podría ser. Puede ser. En alguna tienda lo meterían con algún juego para quitárselo de encima. No, malo, de lucha, horrible. Más. También tenemos Chache el Diehard Vendetta. ¡Qué horror! ¿Te gustó? Solo decir un comentario. Este juego, cuando tú ibas por la calle, apuntabas solo con la pistola, apuntabas solo a los enemigos. Cuando te parabas a apuntar tú con el botón, disparabas a la barriga de alguien si quieres y no pasaba la bala por la barriga. Vamos, una cosa, si me habéis entendido, es acojonante. Pero pasemos un buen rato, ¿eh? Pasamos un buen rato por el doblaje, que ni más ni menos que el de McLean. El original. Seguimos. Castlevania 3 de Game Boy. ¡Buah! El peor de la saga. Gráficos horribles, música que prometía mucho. Empezaba con un Bloody Tears el juego. Y acabó siendo una mierda. Lo único bueno es la aparición de Alucard, que no la pude ver ni siquiera. Lo dicho, hoy nos quedamos aquí. Papel este que tienes apuntado con los títulos, guárdatelo. Sí. Que quedan 30 segundos y tenemos que despedir el programa. Lo dicho, esto ha sido el programa de hoy de Arcadia Gamers. La semana que viene nos espera un pedazo de especial de la saga Resident Evil. que ya estamos preparando. Hay en esta mesa un fajote de hojas. ¿Hay 96 hojas? No, 96, no, chato, 99. Bueno, casi 100 hojas. Y solo tengo medio juego aquí, ¿eh? Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, Xavi. Buenas noches. No me acordaba que no podías hablar ayer. Joder. Edu, buenas noches. Buenas noches. Adiós, Chocobo. Buenas noches, Chache. Buenas noches, a mí me digo. Buenas noches, yo. Y nos vemos la semana que viene, ArcadiaGamers.com, ArcadiaFighters.com, ¿por qué no decirla? Sí, para Arcadia el tema Fighters. Del Summer Fight. Y nos vemos el martes que viene. Muy buenas noches, buena semana a todos. Noticias, reportajes, lanzamientos, críticas, rankings. Arcadia Gamers, todo sobre los videojuegos. Los martes de 11 a 12 y media de la noche en la sintonía de Sardañola Radio. Posible que